Camila Ponce. Camila, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida a la de Frenac Pop. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, muy contenta. Alegre, me imagino que pudieron retornar y tener contacto con la pelota. Espectacular, sí, era lo que más se ansió este año y bueno, se complicó a lo largo del año por la situación obviamente que vivimos todos, pero ya estamos de vuelta y con mucha energía para llevar adelante todo lo que tenemos planificado. ¿En dónde están trabajando? ¿En dónde están llevando adelante los entrenamientos? En nuestra cancha, nosotros iniciamos hace un par de semanas, presencial pero al aire libre, en el Arín, en la cancha Cañuela. Nos permitieron utilizar un espacio al aire libre, así que habíamos retomado ya hace un par de semanas. Se te pierde un poquito, Camila, no se te escuchó nada. A ver ahí. Ahora sí, mucho mejor. Nada, decía que hace un par de semanas arrancamos en el Arín de manera presencial, así al aire libre. Y ahora, bueno, retomamos nuestra cancha en el club, en la sede del centro, así que ya estamos haciendo un poco más de pelota y otros ejercicios más cerca de lo que es nuestra actividad, ¿no? O sea, ¿trabajaron ahí en la cancha de Larín sobre el pasto, básicamente? Exactamente, sobre el pasto, haciendo ejercicios un poco para retomar lo que era la movilidad para aquellas que no habían hecho actividad durante la cuarentena. Las que habían hecho hicieron ejercicios un poco más de coordinación. Empezamos a hacer bastantes trabajos que nos vienen bien para volver de a poquito. ¿Y esta previa integró a todas las categorías o fue exclusivamente para la primera? No, ya todas las categorías están participando. Obviamente no están completas todas las categorías, pero sí volvieron sub-14, desde sub-14 hasta las mayores del femenino. Y en el masculino inician mañana y arrancan las categorías más grandes, los sub-18 y los sub-21. Camila, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Martín Campuzano te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien. En el mundo del básquet, por ejemplo, algunos de los jugadores de juventud no estaban de acuerdo con entrenar en cierto lugar, prefirieron esperar para entrenar en su estadio. ¿Es tan diferente no hacerlo en el lugar donde uno está acostumbrado? ¿Ustedes pudieron volver? Pero digo, ¿era tan diferente cuando entrenaban en otro lado? Mira, obviamente esas son opiniones personales y cada uno lo va manejando, pero a mi criterio lo que hacía falta después era volver de alguna manera y que hacer trabajos en equipo. No sé si tanto la actividad o el deporte en sí, sino que todos se vuelvan a reunir, que se vean, que estén, no sé si importaba tanto el espacio. Qué sé yo, nosotros queríamos volver a entrenar de manera presencial porque uno obviamente se pierde mucho trabajando a través de una computadora o de un celular, de una pantalla, es difícil, pero no, yo creo que obviamente en tu espacio es mucho, mucho mejor porque puedes hacer muchísimo más ejercicios y hay que sea más real con el deporte que practicas, pero siempre se puede encontrar la manera. Claro. Qué sé yo. Y en ese marco, ustedes me imagino que también habrán tenido que acoplarse quizás a un horario que no era el suyo habitual, algunos aspectos a cumplir que por ahí no estaban acostumbradas y tuvieron que adecuarse, y quizás en el camino hubo alguna que no pudieron por sus tiempos. Hicimos lo posible, en realidad ahora como que se está haciendo un poco más simple porque el horario es un poquito más tarde y aquellas que por ahí no se conectaban o se les complicaba por la conexión o por, no sé, o por los horarios de trabajo, porque nosotros entrenamos a las 5 de la tarde. Ahora se están sumando y por suerte el plantel de la primera es el único que está trabajando completo. Las que se están sumando y están casi todas son las categorías más grandes y obviamente las que va a costar más por una cuestión de cuidados, va a ser las más pequeñas, pero todas se están amoldando al... Sé que hacen mucho sacrificio porque están con sus familias, sus trabajos, la mayoría son mamás, pero la verdad están súper interesadas y se acomodan los horarios para poder participar. Así que por suerte ahí no tuvimos ningún inconveniente, están todas. Y ahora que hablamos un poquito de lo que es el tema de horarios, la organización en sí de los entrenamientos, ¿cuánto tiempo están entrenando y viendo, según me decís, que las categorías más bajas, como puede ser la sub-14 o sub-16, no llegan a completar los planteles, si tuviste que juntarlas a las dos en un mismo espacio para poder llegar a entrenar en un mismo horario? Sí, las más pequeñas, todos los trabajos, los grupos de entrenamiento son de una hora y media, obviamente incluido todo lo que es el protocolo para ingresar, que eso lleva tiempo, la higienización y demás de cada una. La elongación nos lleva una hora y media. Y están unificados, por ejemplo, en la sub-14 trabajamos con la sub-16 y tenemos 12 chicas trabajando. Después trabajan 18 y sub-21 juntas, y las mayores son 12, así justitas, así que también trabajan juntas. Llegamos ahí, bueno, trabajan mayores 3 veces por semana y las inferiores trabajan 2 veces por semana. Camila, ¿cuántas jugadoras pueden entrenar en un mismo turno? Hasta 12 jugadoras nos permitieron, nos habilitaron. No más, obviamente, 12 jugadoras. El espacio nos permite que hagan trabajos individuales, con pelota, cada una con su material. Se puede mezclar material y demás, pero cada 15 minutos estar higienizando todo y, nada, cuidándonos. Como que nos estamos acostumbrando de esta forma, si también está bueno, porque es la manera que se permite y es así que está buenísimo. Claro, digamos que más allá de que pueden estar una cantidad como para poder jugar un poco, jugar un rato, todavía no se puede, digamos, lo que es jugar. Claro, no tienen que estar separadas. Exactamente, no lo grupal, sí, el trabajo individual, pero ya el contacto con la pelota para nosotras, o para la forma que me gusta trabajar a mí, por lo menos, me parece que está buenísimo, porque todas necesitan mucho contacto con la pelota, y que cada una tenga su pelota y pueda hacer todo el tiempo 200 veces el mismo golpe, me parece que nos va a sumar un montón, aunque sea esta etapa que sería como una preparación, una larga preparación, pero está bueno. Y se da de que tenés quizás dos entrenamientos pegados uno detrás del otro. Sub 14 y sub 16, después tenés un siguiente entrenamiento de sub 18 y sub 21, por ejemplo. Así es, los miércoles y los viernes nos pasa eso, de 18 a 19:30 entrenan las sub 14 y las sub 16, y a las 20 horas hay un tiempo de 30 minutos en el medio para que salgan, se limpie todo e ingrese el otro grupo. De 20 a 21:30 entrena el segundo grupo. Claro, justamente eso te iba a preguntar, cómo era que estaban manejando el tema de la desinfección de los elementos o de las personas, porque es un tiempo prudencial, ¿no? El que se termina dando para el cambio. Y hablando un poquito desde lo competitivo, ahora que tienen la posibilidad de volver a las prácticas, si tienen alguna fecha para regreso de alguno de los torneos que tenían pensado disputar, ¿cómo avanza la situación que me habías comentado hace algunas semanas, que tenían pensado en ingresar y anotarse en un torneo de alto nivel competitivo a diferencia del que estaban jugando? ¿Cómo viene avanzando esta situación? Y eso sí es súper encaminado, la verdad que estamos como cada vez más afirmadas con la decisión de jugar el Metropolitano con la categoría mayor. No se pierde esto de que por ahí se puede hacer con una inferior, pero es más complicado por la cantidad de jugadoras y obviamente en lo económico lo difícil que es llegar, pero obviamente seguimos metiendo fichas para poder hacerlo. Creo que vamos a llegar bien, no vamos a tener problemas, tenemos que ocuparnos ahora de lo que es la Metropolitana, de la solicitud y que ellos admitan nuestra institución, pero el proyecto sigue ahí y vamos a seguir metiendo fichas para lograrlo, pero nada, es un gran proyecto y están todos muy entusiasmados. Sería un gran salto para el vóley de Cañuelas, después de tantos años, poder apuntar un Metropolitano y con lo difícil que es y demás. Y obviamente no hay fecha todavía, pero bueno, parece que para el año que viene el torneo ya está más o menos planificado. No sé cómo se va a ir dando, si va a arrancar en marzo, si se va a retrasar un poco. Eso todavía no lo sabemos, pero bueno, la idea sigue siendo firme, digamos. Claro. Lo que hablamos la última vez. Exactamente. Estamos hablando con Camila Ponce, entrenadora de todas las categorías de vóley femenino en Cañuelas, ya que tuvieron la posibilidad de volver a los entrenamientos presenciales. Y ahora, Cami, te pregunto exclusivamente aspiran a jugar el Metropolitano o barajan la posibilidad de jugar otro torneo quizás que es un poco más económico o que no tiene un nivel competitivo tan alto? La realidad es que en mayores, lo que se apunta el año que viene es Metropolitana, ya está como decidido. En inferiores sí, seguramente se extienda un año más el poder llegar a Metropolitana y seguir compitiendo en Ligo Sur, por una cuestión obviamente económica, y que este año nosotros lo vamos a utilizar para recaudar fondos y poder llegar bien al año que viene, pero bueno, se tuvo que retrasar el plan un año por toda esta situación, pero no, en mayores ya está bien firme la decisión de que se apunta a un Metropolitano y todas están trabajando para eso, están todas, por suerte, trabajando mucho y tienen el objetivo súper claro, así que no sé si hay una opcional de un torneo alternativo. Camila, el otro día el técnico de básquet de Cañuelas, y te sigo comparando con el básquet porque es otra de las actividades que prácticamente al mismo tiempo que ustedes se ha habilitado, nos decía que en esta época ellos estarían en plena competencia, definiendo los campeonatos, quizás volviéndose un poquito locos para organizar todo, pero en una linda etapa donde todo se empieza a definir. Y ustedes en un año normal, hoy 5 de noviembre, ¿qué estarían jugando? Y el año pasado nos encontrábamos jugando, sí, también etapas finales, definitorias, estábamos jugando cuartos de final. Así que sí, los fines de año en esta altura para equipos como los nuestros siempre estamos participando de cuartos de final, octavos o alguna competencia. Pero sí, es increíble cómo se pasó el año y en lo que estaríamos haciendo si eso hubiese sido de otra manera, ¿no? Ahora, te saco un poco del rol de entrenadora y te meto lo que tiene que ver tu carrera como jugadora. Porque conocemos, escuchamos el rumor de que a principio de año, antes que suceda toda esta situación pandémica, había llegado una oferta desde el viejo continente para que Camila Ponce vaya a jugar allá, más específicamente desde España. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Con todo esto se hizo un poco difícil, pero sí, se me dio la oportunidad de poder ir no solo a jugar, sino a trabajar, a dirigir dos categorías inferiores. Y bueno, nada, se hizo un poco complicado por toda esta situación, pero gran oferta y bueno, que también a mí me entusiasmó muchísimo porque era una oportunidad prácticamente única. Yo obviamente siempre jugué en equipos locales y por más que el nivel al que me convocaban no era el mejor nivel de acá, pero allá realmente me iba a servir muchísimo por las categorías inferiores, era lo que más me interesaba. Dirigir, a empezar a hacer como carrera, como entrenadora, me parecía un plus súper importante ir. ¿Pero está latente todavía la oferta si llega a pasar todo eso o simplemente? Está dando vueltas ahí todavía. El asunto es que allá las cosas, no sé si están al tanto, seguramente que están complicadas en cuanto a esto del COVID, sí. Pero sigue en pie, pero no sé si sería la experiencia completa como si sería en un año típico, ¿no? Pero porque no iríamos y jugamos y volvemos y bueno, y conozco el lugar y aprendo muchísimo más, puedo ir a ver partidos, no se puede hacer nada de eso, entonces también como que la experiencia sería a medias. Así que puede ser que quede para otro momento si se llega a volver a repetir la oferta. Igualmente con el club de allá tuve la oportunidad de estar en contacto con las jugadoras, con los profes y bueno, es posible que se dé nuevamente. ¿Y cuál es el nombre del club y en qué categoría participa? Ellos juegan en una liga catalana, se llama Sant Esteve. Le dicen Sanes, bueno, y juegan en nivel primera nacional. Ellos querían apuntar a un ascenso a la Superliga 2. Allá el mejor nivel sería lo que es la Superliga 1. Bueno, y si ellos ascendían a este Superliga 2, que es un nivel extraordinario, y bueno, ya ahí obviamente son jugadores pagos y tiene otros manejos diferentes a las ligas de acá de Argentina. Claro, aspiraban a dar el salto al profesionalismo, ¿es así? Claro. Y ahora, hablando un poquitito de esto y ya para combinar ambos roles, ¿cómo vas llevando vos personalmente, por un lado, esto de entrenadora, porque estás haciendo cargo de todas las categorías de vóley de Cañuelas, y me imagino el gran trabajo que tenés de fondo, teniendo que planificar los entrenamientos, del mismo modo que son distintos, porque no es lo mismo trabajar quizás con una niña de 14 años que terminar trabajando con mujeres? Entonces, ¿cómo vas llevando por ese lado el rol de entrenadora al mismo tiempo que tratás de perfeccionarte y estar al día vos como jugadora para seguir creciendo y que aparezcan este tipo de posibilidades? Bueno, yo creo que este año para mí en ese sentido fue mucho más positivo en el rol de entrenadora, porque me sirvió para capacitarme, para tener el tiempo también de poder preguntar, hablar con otros profes, demás. Hoy, por ejemplo, no estoy sola trabajando, y estoy como con todas las chicas que ya me conocen porque laburamos el año pasado, pero se sumó un profe que es profe de educación física, que es Joaquín González, y me está dando una super mano todo acá en el club con las categorías, con los trabajos de entrenamiento, bajos y demás. Te pierdo un poquito acá. Ahí se me escucha. Ahora sí. Bueno, y nada, en ese sentido la verdad es que me fue muy leve porque no tenía la exigencia también de mis entrenamientos al 100%. Yo no estuve entrenando todos los días, todo el día, no en la pandemia. Entrenaba por mi cuenta como una cuestión de salud, y ahora cuando habilitaron un par de cosas ya inicié a entrenar, pero no me lleva tanto tiempo como en un año típico, porque la verdad es que yo entrenaba todos los días, tenía que cumplir mucho tiempo horario en el club al que pertenecía, y bueno, este año no se dio de esa manera y me dio mucho más tiempo para reforzar mi trabajo como profe, como entrenadora, no profe. Así que, bueno. Cami, muchísimas gracias por el tiempo. No, a ustedes, por el espacio.